Todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Tu casa. Hablan de una casa inteligente con garganta enciclopédica y metálica, que responde a rangos consumistas y se ocupa de leer los matutinos y de dar vuelta a la página. Hablan de una casa inteligente y yo estoy en tu casa, que no es inteligente porque tiene perros, pero no harán docencia cuando ladran. Y hay mesa de algarrobo, con hule de la abuela, y a veces la lluvia dona una gotera como una leve angustia. Tu casa se acurrucó en adobe con fuego en su atelier de ollas manchadas. Ni que hablar cuando suelta en primavera su pelo de paja y azares liberados, y la luna, con aplomo de luna, le acaricia el flequillo. Por si fuera poco, como una herencia ociosa de cepos ventilados, reposa en la fiambrera un quesillo de cabra. ¿Qué dirán los diseñadores del futuro de este camuatí para la cena y de este pan del domingo que se inmola? ¿Le preguntarán a la garganta del ofidio en qué siglo habitaron estos hombres primarios el calor de tu casa? Tu casa. De Mario Altamirano. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el estudio de Radio San Javier haciendo este programa Ciclonautas, en este ciclo que nos convoca este mes de la economía popular. Lo que acabábamos de escuchar al principio, bueno, leído por mí, porque me gusta leerlo al autor. Se llama Tu casa y es de Mario Altamirano, que es un poeta de aquí de Luyaba, que ya lo hemos nombrado varias veces, y es de su último libro, que se llama Coronación del ámbito. Y bueno, este mes vamos avanzando sobre la economía popular y siempre nuestras preguntas motor que tenemos que preguntarnos para avanzar en esto. ¿Qué necesitamos para vivir mejor? Solo dependemos de lo que podemos hacer con nuestras manos. Esperamos que otros nos lo resuelvan. ¿Acaso el patrón o el Estado? ¿Nos juntamos con otros que estén en la misma? ¿Cuesta la organización? ¿Trae beneficios, alegrías, sueños compartidos, un alivio, varios conflictos? Un pueblo entero se queda sin trabajo. Al principio, de lo que más resalta es lo que falta. Se reclama, como se puede, por esa seguridad, por el sueldo a fin de mes, por el derecho a pelear por mejores condiciones. Pronto salta a la vista la relación entre el trabajo y la inclusión social. La lucha por el trabajo es la lucha contra la exclusión, contra la negación. Así se busca visibilizar esa identidad negada. Movimientos de trabajadores desocupados, con el tiempo, se pasa a una definición por la positiva. Dejar de ser lo que ya somos, lo que nos negaron, y ver lo que seguimos siendo. El trabajo es mucho más que empleo. Familias y comunidades organizadas, asambleas barriales, frentes de organizaciones. Nombrar a los y las muertas por luchar, nombrar nuestra potencia, los procesos de organización y lucha marcan también la identidad. Va clarificando el camino. Siempre laberíntico, siempre lleno de piedras donde tropezar, pero también donde resguardarse. De repente, un nombre logra englobar la experiencia, la economía popular. Resuena y resuena. Entre los golpes de tambor de las movilizaciones, en ferias y asambleas, en reuniones y alianzas, en charlas, negociaciones y peleas con el Estado, en los medios de comunicación, un nombre en el que nos sentimos cómodos o cómodas, que nos ayuda a abrir la mirada, a luchar por un mundo más grande donde verdaderamente quepamos todos los mundos. Vamos a un temita y ya nos metemos de lleno en esta economía popular. Se iba, llevaba en su saco temblores de besos, anuncios de abrazos. José la esperaba, prolijo el peinado, silbando bajito, un tanto agitado, cruzando los dedos, buscando un amparo, marcando su tiempo como un condenado. De pronto el aroma de un dulce presagio miró hacia la esquina. Rezó cabizbajo, varón. Pero qué linda que está. El sol y la luna estaban mirando. Tal vez ya sabían qué estaba pasando. Alzó la doncella su vuelo encantado. José despegó con el mate en las manos. Comentan que en un mismo tiempo se hablaron, tomando el sendero del último rayo. Detrás de su risa alinearon los astros, dos voces en una. Sonaron en lo alto, varón. Y así se iba. Tarde se iba, llevaba en su saco dos voces en una sonando en lo alto. José despegó con el mate en las manos, detrás de su risa buscando un amparo, silbando bajito, prolijo el peinado. La doncella su vuelo encantado, el sol y la luna la estaban mirando. Aquella tarde José cruzó sus dedos con el matecito caliente entre las manos. Miró hacia la vieja esquina con un cielo de vergüenza dibujándose en los ojos. Y la siempre doncella se estampó en aquel horizonte con el aire de niña abanicando la vereda con el ruedo azul de su vestido. Y con el sol, y con la luna, con el mate y aquel adiós. Las dos risas estallaron en la tarde confidente de ese amor. Ciclonautas. Ciclonautas, navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Abro el tuyo también. Bueno, escuchábamos a Coqui Ortiz con el tema El Matecito. Estoy aquí acompañado con Vero Hellman. ¿Cómo estás? Hola, que al principio Chato no, Rodríguez, no nos presentamos, no nos hoy. Presentamos, le entramos hoy. Porque ya nuestra audiencia ya sabe quiénes somos. Exactamente. Y bueno, listo. Quiere escuchar el tema, pero nos queremos presentar igual. Aquí estamos con mucho gusto, sonando por Radio San Javier 89.5, un viernes de 15 a 16, pero también sonando por FM Sierras Comechingones 107.9, un jueves de 18 a 19 horas. Eso. Y de nuevo por Radio San Javier un domingo a las 12. Tres opciones. Y también está para descargarlos en cualquier lugar del mundo y a cualquier horario en archive.org, o sea, archive.org, Ciclonautas. Buscar así como Ciclonautas y encontrás todos los programas. No hay excusas. Si quisiéramos remontar las aguas de la economía popular en toda su historia, probablemente llegaríamos a tiempos muy antiguos. Quizás tendríamos que nombrarla en otros idiomas al encontrarla en muchas de las actividades que realizaban los pueblos en este territorio antes de la conquista capitalista. Claro que hoy, en esta hora de programa, no vamos a llegar tan lejos. Vamos a esbozar apenas un recorrido que viene desde la década del 90, de lo que se llamó el movimiento piquetero. Una época que marcó un momento de quiebre, de revisión de la cultura del trabajo instalada en nuestros imaginarios. Cambios en el modo en que funcionaba el empleo y la ocupación y la población económicamente activa en el país. Cambios en la identidad de los trabajadores y las trabajadoras que comenzaron a buscar otros modos de serlo. Para adentrarnos en esta historia reciente nos acompañan dos invitados. En vivo volvemos a contar con la presencia de Tomás Astelarra, que Tomás es economista, periodista, se considera trabajador de la economía popular, del sector que habita desde su trabajo en medios de comunicación comunitarios, desde su experiencia como vendedor ambulante y en ferias de libros independientes, y también como parte del local cooperativo humano. Además, realiza actividades de formación con organizaciones de la economía popular y milita políticamente en la corriente Martín Fierro. Además, también, en pocos minutos tendremos el gusto de comunicarnos telefónicamente con Mariano Pacheco. Mariano es periodista y escritor especializado en política y movimientos sociales. También se dedica a la formación política en organizaciones de base. Luego de haber sido militante piquetero en su adolescencia, vivió en su historia personal esta historia de las organizaciones que hoy motorizan el sector de la economía popular. En sus libros se destacan De Cutralcó al Puente Pueyrredón, Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, Cabecita Negra, ensayos sobre literatura y peronismo y desde abajo y a la izquierda, movimientos sociales, autonomía y militancias populares. Hola, Tommy. No nos van a creer que está, si no. Paso. A ver, mira, vuelvo. Tomás Astelar. ¿Cómo anda, cumpa? Y vecino de Yacaré Abajo, sí, también, sí, ¿no? Sí, como si vivieras en África o en Afganistán. No, vive lejos, pero viaja cada viernes al programa en su helicóptero, cohete espacial. No, para nada. Bienvenido una vez más. Qué bueno estar acá. Bueno, ¿cómo te quedaste de la vez pasada? Bien, muy contento, me re gustó el programa y bueno, siempre muy, muy lindo reflexionar y bueno, también poder compartir acá en la radio, que no sé si le contaba a los oyentes, pero ustedes sí, que hace mucho que no estaba en un estudio de radio. Yo que he sido radialista, últimamente me dedico a otras cosas, y así que esto de estar en un estudio de radio y más acá en mi pueblo me da mucha alegría. Qué bueno, ¿eh? Y además sintonizaste con el tema del programa de Economía Popular, hiciste una columna específicamente del tema para el medio en el que participás. Para La Luna con Gatillo, sí, en realidad esa es una columna que hice para formación de la Martín Fierro, del Frente Barrial 19 de diciembre, y después se me ocurrió dárselo al Mati Mañano, que es el que edita las imágenes de La Luna con Gatillo, para hacer un material así de YouTube. Así que lo pueden chequear ahí en la página de lalunacongatillo.com. Genial. Bueno, ahora en un rato entonces vamos a estar hablando con Mariano Pacheco. Les contamos a la audiencia que, bueno, seguramente quienes ya escuchan Radio San Javier saben que es un... ¿cómo sería? Una aventura técnica sacar las telefónicas al aire. Así que nos interesaba la idea de que dialoguen justamente nuestro invitado en el piso, Tomás, con nuestro invitado telefónico, Mariano, que además se conocen hace muchos años. Muy bien, entonces vamos a un temita musical y ya entramos en comunicación con Mariano. Entre la mugre y los trenes, entre la cana y la muerte, entre los que los condenan, estaban ahí en la calle, cargando con ese peso que es su vida. Los vi jugando a ser chicos, porque ellos son hombres grandes, que tienen la mirada dura por no llorar y aguantarse. Estaban ahí en la calle, cargando con ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento para irse un rato, para escaparse. Contando el mango del día y soñando que con eso muchas cosas comprarían. Estaban ahí en la calle, cargando con ese peso que es su vida. Les vi los ojos sonrientes, los vi recibiendo el día, entre la mira hiriente de la gente despectiva. Estaban ahí en la calle, cargando con ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Escuchábamos a Inti Guaira haciendo el tema Bichito de Luz de Ezequiel López. Y bueno, vamos a meternos de lleno, estamos ya en comunicación con Mariano Pacheco. ¿Nos escuchás, Marian? Hola, sí, Vero, los escucho bien. Bueno, genial, aquí estamos con el Chato Rodríguez y Tommy Astelarra, que bueno, ya lo conoces bien. El programa Ciclonautas, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, la propuesta de esta conversación es que puedan dialogar entre vos y Tomás con nuestras intervenciones sobre este recorrido del sector de la economía popular en su proceso organizativo y en general. Así que vamos a empezar con una pregunta general. ¿Cuáles crees vos que son los principales cambios que ha vivido el sector de la economía popular en Argentina en los últimos 20 años? Bueno, el principal cambio podríamos decir que tiene que ver con el surgimiento de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en 2011, ¿no? Como un hito fundamental que permitió, de hecho, empezar a darle el nombre de economía popular. De algún modo, quizás antes se hablaba de economía social, de organizaciones sociales o movimientos sociales. Pero a partir del 2011 se empieza ya a instalar con fuerza el concepto de la economía popular, que me parece que es muy interesante dar cuenta de que no es un concepto que surge de la academia, ni de los medios hegemónicos de comunicación, ni de los sectores políticos tradicionales, ¿no? Ni siquiera del sindicalismo, surge de la experiencia de los movimientos populares que tienen su antecedente en el movimiento piquetero. Entonces, bueno, quizás pensando en los últimos 20 años, uno podría decir que todo aquello que quedó como experiencia organizativa a nivel territorial, ¿no? Ligado a los sectores populares por fuera de la producción, dieron como resultado la conformación de la CETEP en 2011, la conformación del triunvirato de San Cayetano, como se lo ha denominado ya más ahí sí, quizás desde los medios de comunicación, que es la alianza entre la CETEP, Barrios de Pie y la CCC, que luego también logró congregar a otros sectores organizativos, y producto de todo ese recorrido de alianzas y de peleas durante los años del macrismo, en 2019, en diciembre, se conforma la UTEP, que ya es esta unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se plantea una novedad, ¿no?, respecto de los 20 o 30 o 40 años anteriores, que es que todos estos movimientos emergentes se organicen también bajo la forma sindicato, ¿no? Es decir, que reivindiquen la forma sindicato, que es la forma tradicional de organización de la clase obrera en Argentina desde mediados o fines quizás del siglo XIX en adelante, hasta la gran crisis producto del neoliberalismo en los años 90 ya, ¿no?, donde emerge ahí sí el movimiento piquetero. Así que bueno, podríamos decir que la economía popular es una digna heredera del movimiento piquetero, pero también una herencia que hoy empieza a ser retrabajada junto con la tradición sindical. Marian, ¿cómo andas? Acá está el Tommy. ¿Cómo va, Tommy? ¿Todo bien? Bien, bien. Che, a mí me interesan un par de cuestiones que venís diciendo vos últimamente. Una es esto de que por primera vez en la democracia argentina los movimientos populares tienen 30 años para construir sin que haya una interrupción violenta, ¿no?, de ya sea la democracia o alguna masacre, y que esto ha permitido, decís vos, ocupar pequeños espacios de gestión en el Estado, lo cual no quiere decir que hayan conseguido el poder del Estado, ni que, como dijeron muchas compañeras en alguna entrevista que hicimos en una con Gatillo, sea esto un gobierno compañero. Quería saber cómo ves vos en perspectiva, digo, bajo estas circunstancias y con esta conquista que se ha hecho de la economía popular, cómo ves el futuro, sobre todo en un momento bastante tenso, ¿no?, entre el gobierno nacional y los movimientos populares. Sí, bueno, la verdad que la situación de la coyuntura es muy variable, ¿no? Porque hubo niveles de tensión con el cierre de las listas, en principio porque fue la primera vez que los movimientos populares hicieron una apuesta tan fuerte y de manera tan unificada respecto de un proyecto político determinado. Pero, por ejemplo, ayer se produjo el acto del cierre y, bueno, los candidatos y candidatas de los movimientos populares estuvieron presentes y algunas organizaciones se movilizaron. Así que, bueno, la coyuntura es muy movible dentro de un frente que es muy diverso, ¿no? Que tiene distintos intereses, distintos proyectos políticos a su interior, y es que es lo que hace que, al menos en mi caso, yo entienda que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández no es un gobierno popular, ¿no? Y sin embargo es acompañado y lo integran en su gestión muchos movimientos populares. Eso hace que, bueno, se haya desatado una discusión, me parece ya hace tiempo y fuerte con el cierre de listas, en torno a la necesidad de que los movimientos populares tengan además un propio instrumento político al interior de la disputa institucional y de la de la disputa electoral, ¿no? Eso es una tarea pendiente y creo que es parte de los desafíos de estas coyunturas tan movibles, que de todos modos están manteniendo la unidad de esta herramienta, que fue una herramienta para bloquear electoralmente al macrismo en 2019, pero ahora también para pensar en algún tipo de gestión de lo que se viene para la pospandemia, ¿no? Sobre todo pensando que estas elecciones de algún modo adelantan un poco lo que puede suceder en 2023 y que nada indica que en 2023 se construya una herramienta superadora a la que vino siendo el Frente de Todos hasta ahora, incluso con todas sus limitaciones, ¿no? Eso sería por un lado, me parece. Después, por otro lado, creo que justamente lo que decías al principio y que he repetido a veces en algunos espacios o conversaciones más informales, tiene que ver con esto que incluso alguna gente me ha planteado, porque yo en mi libro Desde Abajo de la Izquierda planteo que tras 2001 y sobre todo a partir de 2017, con el modo en que se cierra la crisis, hay una derrota política, ¿no? De las corrientes, por lo menos como las que yo integraba. Eso no quiere decir que haya habido una derrota del movimiento popular, ¿no? Es decir, hubo una derrota de una determinada corriente, pero no hubo derrota del conjunto del movimiento popular, ni durante el kirchnerismo, ni en lo que viene a ser el proceso de los últimos años. Eso nos da como resultado esta rareza que solo durante el periodo 1945-1975 sucedió algo similar, que es que cierta continuidad intergeneracional en la experiencia organizativa, pero incluso en ese periodo, bajo el nombre del peronismo, de algún modo hubo cortes entre lo que fue la experiencia de la resistencia peronista y los años 60 y lo que fue la juventud que hegemonizó el proyecto popular en los años 70, ¿no? En esos cortos años 70, del 69 al 75. Ahora es diferente porque vos tenés en una misma organización mucha militancia que viene de los 80, que viene de los 90, que viene del 2001, que se politizó en distintos tramos de la década kirchnerista, e incluso personas que han empezado su actividad política durante el macrismo, o más aún, en este último año y medio. Entonces tenés desde pibas y pibes adolescentes hasta los viejos veteranos, ¿no? Que vienen de los años 70. Eso es muy interesante, me parece que nos da un indicio también de algo que plantea Álvaro García Linera, ¿no? Y que tiene que ver con las hipótesis estratégicas de la época y con entender que por lo menos en lo que va de este siglo ni la guerra popular prolongada ni la insurrección, que fueron dos vías que los pueblos optaron durante el siglo XX, son viables en esta etapa histórica, y que lo que está son las democracias y los estados liberales, que tienen cierta permeabilidad a los proyectos populares cuando los proyectos populares desde abajo logran organizarse y luchar y pujar por conquistas. Creo que lo que sucede ahora es ni más ni menos que eso, ¿no? En un país como Argentina, donde la tradición del peronismo hace que esto no parezca tan raro, ¿no? A diferencia de otros proyectos de izquierda, en el peronismo siempre la cuestión de acceder al poder del Estado fue parte de su estrategia. Pero en este caso los movimientos populares vienen a traer novedades respecto de los nuevos fenómenos, ¿no? También de los feminismos, de la economía popular, fundamentalmente, ¿no? Pero también empiezan a aparecer los problemas en torno a las cuestiones ecológicas, lo cual trae no solo contradicciones o discusiones al interior del Estado, sino también al interior de los propios proyectos populares, ¿no? Marian, un poco en ese sentido de lo último que decías, ¿cómo impacta en la vida cotidiana de las personas que integran las familias, que integran estos movimientos, todo este proceso organizativo y fortalecimiento político y de la capacidad de incidencia en el Estado? Bueno, lo incide, me parece, desde las cuestiones vivenciales que uno puede ver. Por ejemplo, nada, te lo parto con una anécdota ahora, con un ejemplo, ¿no? El otro día veía participar en una movilización y teniendo la bandera y agitando a un pibe que yo lo vi nacer, digamos, ¿no? Es decir, es el hijo de una compañera, hoy es el dirigente joven de una organización, ¿no? Esto se puede multiplicar por miles de casos, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante porque también reconfigura no solo lo que implicó la crisis de la familia por las cuestiones económicas y sociales del neoliberalismo, sino también por este fenómeno de que hay familias militantes, ¿no? A diferencia de lo que podía suceder quizás en otros periodos históricos donde el hombre militaba en el sindicato y la familia en todo caso acompañaba. Pero ahora vos tenés familias militantes, ¿no? De las mujeres, a veces sus hijos o también de los hombres que conforman parte de esa familia, todos participan de un movimiento popular. E incluso, bueno, a veces se da la paradoja de que participan de distintos movimientos populares, ¿no? No siempre necesariamente están en el mismo. Eso me parece que es muy, muy interesante. Y luego, cómo también se va reconfigurando toda la discusión en torno a la producción y la reproducción, que me parece que es uno de los grandes aportes de los feminismos, en torno el tipo de actividad que se realiza cotidianamente en la casa, ¿no? Quizás no tiene que ver con la división de tareas más tradicional como pudo haber sido en décadas anteriores, incluso en familias militantes. Marian, también en esto que vos decís, como en esta última discusión de muchas voces que hablaban sobre esto que dice la derecha, pero ahora también el progresismo, de que lo que hacemos nosotros no es trabajo, ¿no? Que los potenciar no son trabajo. A mí me daba la sensación de que todos esos discursos cada vez están más alejados de la realidad más amplia de los barrios, que se puede decir en la televisión, se puede decir en Buenos Aires, en los barrios más de clase media alta, pero después de la pandemia, donde las doñas ahí dieron comida en las ollas populares, donde hubo toda esta economía del cuidado, donde ya los proyectos cooperativos o las huertas o los verdurazos, la toma de tierra, digo que hay un montón de realidades en este crecimiento de los movimientos populares que también hace difícil que esta estigmatización mediática, no sé cómo lo ves vos eso. Sí, sí, tal cual, Tomás. Coincido, y mirá, anoche recién me pude ver el acto de cierre, pues estuve todo el día en la calle, en reuniones, actividades. Y, por ejemplo, me llamó la atención una cosa. Cristina Fernández de Kirchner habló una hora y no mencionó a los movimientos populares, pero sí mencionó a los cooperativistas de Alicia, dijo, sí. ¿No? Es sintomático, ¿no? Ahí, sí, bueno, a quienes nos gustan mucho las lecturas más en torno al psicoanálisis y esas cuestiones, sabemos que entonces hay que pensar en torno a los silencios, las omisiones y también a los actos fallidos. Y, bueno, a lo que se está diciendo incluso cuando no se lo nombra, ¿no? Entonces, que haya tanta cantidad de movimientos populares siendo parte del Frente de Todos, que hayan sido quienes estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID-19, en todo el entramado comunitario de las barriadas, y que no sean nombrados, pero sí sea nombrado el sujeto de 10 años atrás, por lo menos, y que sean nombrados como los cooperativistas de Alicia, del Ministerio de Desarrollo Social, nos da cuenta un poco de qué mirada tiene el progresismo sobre los nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es parte de lo que decía hace un rato también. Los movimientos populares pudieron marcar agenda en la calle, meter discusiones en los medios, meterse en algunas instancias del Estado, pero aún le falta construir herramienta política y dirigencias también que puedan operar en el plano político y no solo en el plano social, ¿no? Que es el plano al que todo el tiempo se trata de reducir la experiencia popular, ¿no? Como en la medida en que se pueden hacer acciones sociales, reivindicativas, de tipo económico, está todo bien. Cuando las y los pobres se meten en política, ya no. Es estigmatizado. Y esto sucedió incluso con el gobierno anterior de Cristina también, no solo con el macrismo y la derecha, ¿no? La idea de es un paro político, ¿no? Claro, todo paro es político, toda acción callejera, toda reivindicación que está en las calles plantea a su modo algo político, ¿no? Y también la reducción de lo político a lo partidario o las formas tradicionales, ¿no? Yo creo que todavía hace falta mucho recorrido para que se expresen estas nuevas construcciones en el plano más de la política general o de la política superestructural, y que tiene que ver con una cuestión también etaria y de clase, ¿no? Me parece que la medida en que esta especie de casta política, ¿no?, incluyendo a la progresista, sea la que esté en la primera línea, van a seguir sucediendo estas incomprensiones, porque viven demasiado lejos de nuestra realidad. Todos, incluso los que vamos nosotros y votamos porque creemos que pueden hacer las cosas mejores para la Argentina, no tienen los mismos problemas, las mismas dinámicas, nada de lo que nos pasa a nosotros en nuestra cotidianidad, porque no son como nosotros, no viven como nosotros. Entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar la cuestión de clase y la cuestión etaria también, ¿no? Son toda gente muy grande. Marian, vos estás, le vamos a contar a los oyentes, estás muy dedicado a lo que es la formación, ¿no? Desde el Instituto Generosa Fratacci de Quilmes y también ahora en toda la provincia de Buenos Aires. Y con esto que vos decías, se me ocurría que hay una formación en dos sentidos. Una es la formación política en las estructuras populares, pero otra es también la formación de este progresismo, vamos a llamar careta, por no decir berreta, o de Puerto Madero, y en esto ha habido varias iniciativas, como llevarlo a Martín Guzmán a los barrios populares, todo el tiempo el Gringo Castro, el Grabois, y los dirigentes sociales veo que usan mucho esa muletilla de decir, vengan a los barrios a ver lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, un poco en función de esto que decíamos recién, ¿no? El Gringo Castro también dijo en el cierre del acto del 7 de agosto en Plaza de Mayo, ¿no?, vengan y van a ver que descubren un montón de cosas, ¿no? Porque también es eso, la clase política liberal, incluyendo la progresista, piensa que, por ejemplo, cuando va a un barrio porque tiene algo para dar, algo para decir, ¿no? Algo por enseñar, nunca algo por aprender, algo por escuchar, algo por compartir. Y eso también es muy importante, porque eso da cuenta de que no se toma a esas experiencias como sujetos políticos, ¿no? Se los tiene siempre como a quienes hay que asistir, atender, solucionarle cosas. Entonces, bueno, parte de la formación política puede tener que ver, ¿no?, con esto. El Gringo Castro insiste también, recupera más desde el cristianismo algo que quizás desde otros ámbitos otros podemos reivindicar en función de lo que fue cierta ética guevarista, ¿no?, en algún momento vinculada a la cuestión del trabajo voluntario, ¿no?, o todo este quehacer comunitario, que es también parte de una formación, el modo en que nos relacionamos cuando producimos, cuando preparamos la comida, ¿no? Como, bueno, en ese sentido hay pospandemia, me parece mucho por rescatar en términos de, por ejemplo, lo que históricamente fueron experiencias más como de campamentos, ¿no?, o de espacios donde no es que vos vas a una jornada a escuchar a alguien o a leer un texto y a discutir, sino que también compartís el hacer de la cocina, de lavar los platos, de preparar las cosas para estar unos días, y bueno, es también parte de una convivencia que es la que de algún modo los movimientos populares sostienen a diario en alguno de sus espacios, ¿no? Marian, hablamos del Gringo Castro, que es el secretario general de la UTEP, ¿no?, que ya tiene su figura legal, ¿no? Entonces, más allá de lo político, de los territorios, me gustaría preguntarte, por un lado, en qué puede beneficiar esto de la figura legal del UTEP y si ya está empezando a funcionar, que es un sindicato más por ramas de alguna manera. Y por otro lado, también sé que vos estás laburando con el director del INAES, con Alexander Roy, que es el organismo que se encarga de lo que es cooperativas y mutuales, y en eso también me parece que hay una agenda importante, que es la formalización de todas estas experiencias cooperativas de hecho en figuras legales, ¿no? ¿Cómo funcionan esas dos tapas, vamos a decir, como de la legalidad de la economía popular? Sí, sí, parte de eso es fundamental en lo que nosotros denominamos la estrategia de institucionalización de la economía popular, que para ciertas tradiciones puede sonar horrible, ¿no? Porque institucionalizar siempre fue leído como parte de una especie de cooptación estatal de la experiencia popular, pero en este caso tiene que ver con la formalización, es decir, nosotros pensamos que la etapa que se abrió en la Argentina es fundamental para formalizar la economía popular en el plano productivo, poder conformar las cooperativas, que sean cooperativas legales, eso corre más por el lado del INAES. Después la formalización sindical, que tiene que ver con esto de la personería, y que se pueda estructurar la UTEP no como una coordinadora de grupos políticos sociales, sino justamente como un sindicato que agrupa trabajadores y trabajadoras de distintas ramas. Eso viene más lento, pero sí se vienen dando los procesos de formalización, de debate, de elección de algunas autoridades provisorias. Y luego también la intervención en el Estado, ¿no? Porque por eso, por ejemplo, se ha impulsado el RENATEP, ¿no? El registro, donde está el compañero Pablo Chena, que también trabaja con Alex Roy, y todo lo que implica poder sumar instancias de la economía popular a los estamentos estatales, ¿no? Como para poder eso, registrar, formalizar y empezar a otorgar derechos. En la agenda está todo lo que tiene que ver con el monotributo social, ¿no? Es decir, que cada trabajador y trabajadora del sector tenga un monotributo social con el cual además pueda tener también una obra social. Y bueno, ahora justamente Chena viene trabajando toda una propuesta en torno a un proyecto que se llama Potenciar Salud y que tiene que ver con la ligazón de la salud pública estatal con las obras sociales y con este formato del monotributo social, que queda también, digamos, a las puertas de poder discutir algo que tiene que ver con lo que en otro espacio en el que yo participo, que es la Cátedra Abierta Félix Guattari, decimos que es la construcción de una salud mental popular, en términos más específicos, pero en términos más generales, una salud popular, que no sea ni privada ni estatal, ¿no? Creemos que ahí hay todo un desarrollo de los movimientos populares que tienen mucho para decir, ¿no? Bueno, quedan muchas, se abren muchas otras cosas de las que quisiéramos conversar, pero vamos a tener que cortar acá la comunicación. Mariano Pacheco, un gusto tenerte en Ciclonautas. Seguramente nos volveremos a comunicar con vos para continuar hablando sobre estos temas y otros. Por hoy te agradecemos y bueno, si querés cerrar agregando algo más, todo tuyo el aire. Bueno, no, primero agradecerles por esta posibilidad de conversar un rato, que para mí es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, que es establecer conexiones, distintos lugares del país, distintas experiencias organizativas para bueno, poder seguir construyendo la agenda político, económica y cultural de los movimientos populares, que incluye a la economía popular, pero que también incluye otros aspectos de la vida organizativa de nuestro pueblo y que tenemos que ir construyendo una agenda popular en general para poder poner sobre la mesa cómo salir de esta situación de crisis mundial que nos atraviesa producto del COVID-19, ¿no? Así que bueno, que no sea solo un eslogan, sino que sea una realidad, que la crisis verdaderamente puede ser una oportunidad para los pueblos y no para que los sectores capitalistas sigan acumulando ganancias. Clarísimo. Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo grande, Mariano. Gracias, Mariano. Bueno, un saludo para el equipo. Abrazo para Tommy y Vero. Chau, chau. Hablábamos con Mariano Pacheco, periodista, escritor, autor de varios libros, especializado en general en política y movimientos sociales. También se dedica a la formación política con organizaciones de base. Y bueno, tiene una historia de vida en la militancia, primero piquetera desde su adolescencia y ahora en la economía popular. Y entre sus libros se pueden destacar De Cutralcó al Puente Pueyrredón, De Cutralcó al Puente Pueyrredón, Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, Cabecita Negra, ensayo sobre literatura y peronismo, y desde abajo y a la izquierda, movimientos sociales, autonomía y militancias populares. Bueno, muy buena la conversación. Muy linda charla, siempre esclarecedor el compañero Mariel. Me queda picando el cómo hacemos también para que mucha gente que es parte del sector de la economía popular y que todo esto que Mariano dice le afecta en su vida, se sienta parte o se pueda acercar a este sector organizado y acceder a esto que se está pensando de una agenda popular. Sí, me dio esa sensación. Uno siempre que habla con Marian queda mucho como digamos en una altura de Buenos Aires, pero también como de la alta esfera de los movimientos populares, y a veces puede sonar un poco lejano para un pueblo como San Javier, pero saber que acá eso está sucediendo y que hay organizaciones sociales, que hay emprendimiento de la economía popular, y sobre todo que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque lo sabemos. Vos tenés un recibo, Chato, vos incluidas nosotras y nosotros. Alguien acá alrededor tiene un recibo de sueldo. Yo hoy a la mañana, por ejemplo, estaba economizando popularmente todo, vendiendo los alfajores y los budines que hace la negra, y, digamos, eso es la economía popular, ¿no? Aquel que sale día a día a la calle y que bueno, se enfrenta justamente a eso, más allá que algunos, inclusive también los que tienen recibo de sueldo, también tienen que hacer esa cuestión de la economía popular, porque el recibo de sueldo es un papelito y los que vienen y el ahí el sueldo no alcanza por eso. ¿Vamos a un tema? Vamos a una canción. Libre y dueña, Sumajuar mi guapa, Sachaguar mi santiagueña. Guarmi Sumajuar mi guapa, Sachaguar mi santiagueña. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahí estamos de vuelta en el bloque ya último del programa, en la receta, cuento, despedida. Qué entrevista que hemos tenido, ¿eh? Muy bueno, inauguramos otro nuevo formato en Ciclonautas, cada vez más, más presencial lo estamos haciendo. Exactamente, ya en vivo la llamada, con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Que se puede cortar o qué sé yo, pero bueno, obviamente uno le pone toda la energía y ahí está la llamada. Ya vamos a traer también a nuestra experta en recetas agrochamana. Sí. Lidia Reynoso, a que nos haga una receta en vivo. En vivo, sí, pero acá con la sartén, todo cocinando, sí. Bueno. Y bueno, sí, la receta está a cargo de nuestra chamana Lidia Reynoso, con un frutito del monte muy sabroso que a los niños le encanta y a los grandes también. A ver qué nos cuenta la Lidia. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Para los que viven por estos pagos, si cruzando el monte se encuentran en pleno verano con una planta de piquillín rebosante de frutos anaranjados, rojos o morados, podrán decir que se han encontrado con un verdadero tesoro de la naturaleza. A estos pequeños frutos, después de habérselos sacado a la planta, no sin algún pinchazo de por medio, hay que degustarlos bien despacito, como se degustan los verdaderos placeres de la vida. Saborearlos largamente, chupando por un buen rato los carozos. Así, el sabor de la fruta se resalta y calma la sed al promover la salivación. Los frutos del piquillín son ricos en vitamina C y tienen muchas propiedades antioxidantes. Y si quieren seguir disfrutando del piquillín más allá del verano, acaba una receta de arrope de piquillín. Hay que juntar los frutos cuando están bien maduros. Para ello se utilizan lonas que se ponen en el piso y se sacuden un poco las plantas para que caigan los frutitos. A estos frutos se los hierve y cuela varias veces para limpiarlos y se agrega azúcar después, colocándolos a fuego muy lento y que hierva por varias horas hasta que espese con una consistencia similar a la miel. A este arrope se lo guarda en frascos que duran varios meses si no nos apuramos a comerlos, claro. Y se fue la primera y va la segunda receta con frutos de piquillín. Este es para disfrutar aquellas nochecitas de frío en donde un buen licorcito nos atempera el alma. Este es un coñac o licor de piquillín, sumamente fácil. Se incorpora en un frasco o botella de vidrio de boca ancha, previamente lavado por supuesto, 5 semillas de almendras enteras con la cáscara partida. Un puñadito de frutos de piquillín, para ser más exactos, no tanto, una taza apenas colmada. Se le agrega 250 mililitros de agua y 150 mililitros de alcohol fino. Sí, ese alcohol que se compra en las farmacias y que se puede consumir, pero en estas preparaciones. Se pueden agregar unas hojitas de peperina, menta o, por qué no, burrito. Hay que esperar unos 30 días, estas componentes se maceran, y mejor 40 días. Y listo. Cuando lo destapamos, lo podemos colar, lo guardamos en otro frasco o simplemente lo dejamos ahí, porque la fruta va a seguir largando sus aromas y sus esencias, y ahí ya tenemos para tomarnos una copita de tanto en tanto, compartirla con algún amigo o amiga. Bueno, un saludito desde acá. Esta receta se la debemos a Dorita Aguirre. Está en el libro Algo más que un monte, de Luis Bollmann. Y un saludito para todos y que sigamos disfrutando de nuestro monte. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Y bueno, ahí estamos yéndonos de este bello programa que hicimos hoy en Ciclonautas. Aquí estamos con el Tomás, con Vero. Bueno, y tenemos también nuestra despedida del ciclocuento, que esta vez viene con una voz que nunca estuvo en Ciclonautas, pero que va a estar. Pero es una integrante fundamental, sí, del equipo. Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Tomás, muchísimas por estar aquí, a acompañarnos aquí en el programa. Bueno, hicimos este Ciclonautas, Vero Germán en la conducción, en la operación, Janina Ruiz en la producción, Chato Rodríguez, quien les habla, en la conducción y en la producción también. Bueno, Tomás Astelarra, nuestro columnista y invitado. Alvea Mancay, Rodríguez Ruiz, con todo ese apellido, en las redes y ahora en el cuento. Como lectora del cuento, pero antes del cuento vamos a decir cuándo nos pueden volver a escuchar. Porque seguramente la gente dice, ay, pero llegué al final y digo, cosas así, o lo quiero volver a escuchar. Este programa sale en vivo los viernes a las 15 horas por Radio San Javier 89.5 y se repite también por Radio San Javier los domingos a las 12 horas. Además, lo puedes escuchar en FM Sierras 107.9 los jueves a las 18 horas. Y si tenés internet, podés buscar todos los programas, volver a escuchar todos y descargarlos también en la página, todos los programas, y puedes hacer todo lo que quieras en archive.org. Se escribe archive con b corta .org. Ahí pones donde te aparezca una lupita de buscar Ciclonautas y ahí vas a encontrar nuestra página y puedes hacer lo que quieras con los programas. Si lo van a difundir y pasar en otros lados, avísennos nomás. Exactamente. Y también tenemos Instagram. Sí, guión bajo, Ciclonautas guión bajo en Instagram. Ahí publicamos cositas y cosotas de todo. Bueno, hoy no hicimos ninguna publicación, pero ya la haremos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Radio San Javier y a todo el aire de aquí de San Javier, especialmente. Y bueno, vamos con el cuento nomás. Don Muñiz y los merengues. Muchas gracias. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. Tom Muniz y los merengues. Versión y narración de José María Valdía. Cuento uruguayo. Se llamaba Segundo Muniz y desde siempre el único oficio que había tenido era el de milico. En aquella zona, un buen oficio. Buena gente, honesta y trabajadora, se reunía para divertirse en bailes, pencas o riñas. Así que el de Muniz era lindo oficio. Acompañar a un superior en recorrida, llevar un aviso a algún vecino, en fin, poca cosa. Y sin apuro, porque Muniz no era hombre de eso. Siempre al tranco, se amacaba en la enorme vaina de lata de su sable, al que nunca nadie había visto fuera de aquella. Esta vez había tenido que ir a lo de Perdomo, donde pudo haberse quedado hasta el día siguiente, pero prefirió, llegando incluso a trotear, pasar la noche en la estancia vieja. Le gustaba de veras entrar en la rueda de la cocina de los peones, donde era por todos conocido, y en donde, cuando se ofrecía oportunidad, Don Muniz, como lo llamaban, también solía tallar fuerte. Después de desensillar, entró en la cocina y encontró la rueda armada. Encendía una prosa en la que se alternaban los más diversos temas, y para cuyo tratamiento no se exigía una inflexible adhesión a la verdad. Cuando entró, se estaba hablando de dulces, y cada uno iba exponiendo su gusto en la materia, agregando, a veces a modo de fundamentación, las características más notables del postre de su preferencia. A la natilla con azúcar quemada hay que sacarla del sombrero, decía Eustaquio, y fueron desfilando los caseros y los comprados, los ticholos, el dulce de moniato, la rapadura, la guayabada, el de zapallo, la conserva de durazno, embocados todos por ardientes defensores. Pa' mí no hay como el merengue, dijo Macario. Habrá dulce lindo, pero como el merengue, es dura la vida pa' hallar. Don Muniz, afirmando que no le daba a la derecha a nadie, se había apuntado con el arroz con leche con canela, y enaltecía las virtudes de este con el mismo fervor con el que podía haber defendido las condiciones de un caudillo. Pero Macario tampoco aflojaba con sus merengues, y, lógicamente, terminó enfrentándose con Don Muniz. ¿Y usted ha probado los merengues alguna vez?, le dijo. Muniz se sobresaltó, sorprendido por una pregunta que no esperaba. Él no era embustero, pero confesar su desconocimiento acerca de los merengues era flaquear y ayudar a la derrota del arroz con leche con canela. Aunque no con mucha firmeza, respondió: ¿Estás loco? ¿Cómo no voy a haber probado los merengues? Macario desconfió, pero como Don Muniz era una persona mayor, no podía decirle que desconfiaba una mentira, pero también había que defender los merengues. ¿Y dónde comió un merengue?, preguntó casi gritando. Don Muniz ya se había recobrado. Entonces se compuso el pecho y serenamente, con todo aplomo, comenzó a responder: Bueno, mira, hace como dos veranos yo venía pa' este lado. En la picada de Pasano había un árbol que se caía de cargado. Comí dos o tres nomás, estaban calientes del sol y tuve miedo que me hicieran mal. Había muchos en el suelo, pero como estaban muy picados por las hormigas, los dejé. Tom Muniz y los merengues. Versión y narración de José María Valdía. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.